Aquí comienza Trastorno Tripolar. What the fuck? Trastorno Tripolar. Trastorno Tripolar. Bomba en el misterio, bomba en el gobierno, bomba. Trastorno Tripolar. Trastorno no tree polar. En Radio La comienza Trastorno Tripolar. Reciban con un fuerte aplauso a don Diazepam y a don Lexatin. Hola, hola a todos. Hola, buenas noches. Aquí comienza una nueva edición en Radio Ela de Trastorno Tripolar. Con don Lexatin, don Diazepam y un montón de invitados que pasaremos a continuación a presentarlos. Pero lo primero es un temazo siempre. Y un cojín, por favor, porque parece que estoy aquí como hundido. O he encogido o algo me pasa, en serio. A ver, necesito, becario, ¿dónde está el becario? Que traiga un cojín. Que traiga el cojín para que yo pueda acceder mejor al micrófono. For you, little kitty. En el programa de hoy tendremos dos insignes músicos, uno al que le da vergüenza su música y otro al que debería darle vergüenza su música, e incluso es posible que venga uno más. Sus nombres, pues no lo sé, a mí qué más me da. Les pondríamos su música, pero ni nos gusta ni la tenemos. Like that, little kitty. We'll sing it again for you now. Tendremos también muchos otros contenidos, pero no sabríamos anticiparles cuáles. Quédense en esta sintonía y hagan spam de esto de manera compulsiva. Trastorno tripolar, donde la música y la terapia confluyen en un espacio temporal. Vaya mierda de eslogan. Pues así es, tenemos muchos invitados y muchas unas condiciones técnicas pésimas. Más que condiciones, es que nosotros nunca nos curramos nada y entonces es normal que se produzca este caos, ¿no? El caos que siempre embarga a Trastorno Tripolar. Tenemos aquí a tres invitados de tres nacionalidades diferentes. Uno andaluz, un gallego y un ruso. Y con nombres... Como en el chiste. Sí, suena bastante a chiste. Ellos son compañeros nuestros de la terapia grupal con Mónica. Y tenemos a Bicarbonato, que él es ruso. Buenas noches. Trastuche, tavares. También estoy de acuerdo. Tenemos a Eva Kuol aquí, que es andaluz. ¡Ole, ole! Y a Risperdal, que siempre me resulta bastante complicado pronunciar su nombre, que él es gallego. Boas. Y no sé si. Porque te veo así hacer gestos. Y usted, señor Bicarbonato, ¿cuál ha sido la experiencia más reciente que ha tenido usted con Mónica? Mira, con Mónica estaba tomando una caña el otro día. Pero usted es que... no era ruso y ahora habla con acento argentino. Sí, bueno, es que aprendí castellano con argentino. Pero esto se debe a que el Papa es argentino o algo así, y entonces ha sido un poco... No, es una gran alegría, pero no, desde luego que no. No, es una coincidencia en el tiempo. Y nada, a ver si nos aclaramos un poquito y loca por un loco. Loca por un loco. Loca por un loco. Loca por un loco. Loca por un loco. Loca por un loco. Loca por un loco estoy, desesperadamente loca. Hablando sola por las calles voy, porque mi loco me provoca. Loca por un loco que no tiene compasión, loca por un loco que se siente Napoleón. Mi locura ya no tiene perdón, qué desesperación. Se puede salir, yo soy un ejemplo claro de que eso es así. Yo estaba enganchado a la droga, claro. Lo que pasa que en los últimos años pues ha estado rehabilitándome y hoy en día soy un hombre nuevo. Ya no soy el yonki de mierda ese que no tenía futuro. Ahora me siento fuerte y joven. Me corro 5 kilómetros diarios, hago 200 flexiones, 250 abdominales. Y me he comprado hasta el Body Bendy, Percy Pashi y el Jet Extender. Bueno, entonces es un ejemplo, ha conseguido salir de la droga, no consume nada. Nada, nada. Sí, si acaso alguna vez llego acelerado al Kelly y me doy permiso para fumarme un porrito, pero un porrito de nada, ¿sabes? Pero que si no tengo, no pasa nada. Me tomo un tranquilo así, que eso es medicina por necesidad. Vaya, que ya tiene uno una edad y que el corazón va como quiere. A veces me relajo demasiado y tengo que nifarme un pelito de cocaína. Pero nada, lo suficiente para encontrarme hecho de nuevo un tonete, que una uñita. Porque a mí es que la cocaína no me sienta muy bien. Y digo, por lo que pueda ser, fumarme una platita. Ya está, pero poca cosa. Y eso que en principio ya no me pincho apenas. Y esto se puede salir, la verdad. Esto va para los chavales. Para los chavales. Que hay que ser firme y echarle huevo como yo. Pero lo mejor es no entrar, ¿eh? Venga. Take us to your president. To your president, we've a growing rate of birth. We just sit around the moon, cause there's no more room to spoon by the light of yonder earth. So send us surplus potatoes. Nos ha pillado el toro. Nos ha pillado el toro y parece que hoy estamos bastante descentrados. Yo creo que se debe, sin duda, por lo menos en mi caso, a que no me he tomado la medicación. Y eso al final me hace estar alterado y dar palos de ciego, igual que usted, que está totalmente, no sé, como con los nervios a flor de piel. ¿Qué le pasa, don Lesatín? Pues que, mira, aquí aparece que había traído música de dos grandes artistas que han venido aquí. El otro, no sé, pues seguro que también es músico, pero no lo conocemos. Y ¿pero a quién se refiere? ¿A Evacuol? Sí, Evacuol. Evacuol, yo pensaba que iba a ser mucho más partícipe en esta terapia, pero le veo también un poco inquieto. Entra, sale, no sabemos usted qué se trae entre manos. Pues llamándome don Evacuol, ¿a dónde cree usted que había ido? Pues también es verdad, qué tontería la mía. ¿Y qué me tiene que decir bicarbonato? Bueno, bicarbonato, estamos intentando que se comunique en su idioma de origen, pero parece que la única intención que tiene es boicotear todo. Esos rusos de pario. Yo creo que habría que darle terapia de electroshock. Más bien golpes contundentes, como el que arreo cuando me acerco yo aquí al micrófono, que peta todo. Qué complicado, tanta gente hablando, no sé qué botón dar. Bueno, usted nunca sabe a qué botón dar, don Lesatín. Le recuerdo que siempre da al botón no adecuado, lo cual nos hace maravilloso, porque ¿qué sería 5 minutos sin ningún fallo técnico? Sería una mierda. Pues vulgar, claro, perderíamos pues el encanto nuestro. Voy a probar a ver si es este. Thank you.

Están escuchando Trastorno Tripolar, una postproducción del Instituto Nacional de Ciencias Infusas. Las infusas, espera, la... Espera, pues eso. lo siento, don Lesatín. Y usted me hacía gestos antes con la mano, don Bicarbonato. Слушайте, я вас хочу спросить, ну зачем вот этот программу, блядь, делаете? Ну нахуй это, cojones, зачем? Por fin alguien habla claro. Bueno, yo tendría que discrepar sobre lo que usted dice, sobre todo desde el punto de vista psicalíptico. Musicalíptica, зачем она тоже? Ну, значит, не нужно это ни хуй никому, значит. ¿Y entonces el precio del carburante por qué sube? ¿Y usted cree que entonces el cambio climático se debe a eso? Ну, я думаю, что нет. No, pero explíquese más. Ну, это бы, если бы было много времени, ну, мы тогда бы могли это дело обсудить. Ну, знаете, ну, поскольку эта программа немножечко такая вот как-то скучная, ну, как-то, ну, не знаю, ну, что тебе сказать, блядь? Sí, disculpe. No, continúe. Además, me parecía muy certero lo que usted decía, sobre todo, pues, de los aviones de la CIA. Чего я? Ни хуя не говорил, бля. Ahí queda lo dicho. Al fin y al cabo, era como una especie de revelación de dónde eran las niñas estas que se les aparecía a la Virgen. Las niñas. A ver, evacuó. Su cerebro que no evacúe. Pues las niñas estas que se le aparecía a la Virgen de Moscú, desde luego no eran. Начинаем концерт краснознаменного имени Александрова ансамбля песни «Пляски советской армии». Борис Александров, на слова Сергея Островова, песня о Ленине, солист, заслуженный артист республики Константин Герасимов, дирижирует народный артист Советского Союза Борис Александров. Moscú está helado. Moscú está helado. Lenin tuerce la mirada. La muchedumbre lo aclama. Nadie está en la Plaza Roja. Nadie sale de la fábrica. Moscú está helado. Moscú está helado. Sopla el viento en los motores del gran tren transiberiano. Solo un agente de guardia, solo en la sala de máquinas. Moscú está helado. Moscú está helado. Está helado. Trastorno Tripolar presenta Discursos Clarividentes. That's something called a moshoko do mazata. Lata to do motondo e chiki shikada ka poko to poto ka la ka moshiki. Ali shikado boko to la baka tai shaka po choko le ka moko tia. I love you. Usted puede tener mucha letra, pero ser un completo analfabeto espiritual. Usted puede tener mucho conocimiento de ciencia y estar totalmente aislado del creador de la ciencia. Yo no quiero conocer de ciencia. ¿Cuándo está aquel que creó el universo? ¿Cuándo está aquel que cada suena los amayos? ¿Que creó todo lo que vemos hoy en la tierra? Los demonios están alborotados y van a salir de aquí hoy. Van a salir de aquí los demonios. Porque Dios nos ha traído aquí a hablarle a los principados, a las potestades, a los gobernadores de las tinieblas, a las huestes de maldad en las regiones celestes. Rabu Shanna Makasa, in the name of Jesus, you be made whole by the power of God. Speak. Musha resi kamama bahuturi hesi heya no damahasete. Han escuchado discursos clarividentes. Usted no sería capaz de hacerlo a no ser que practique intensamente. Pues eso, que seguimos aquí en Trastorno Tripolar. Yo le entendía constantemente antes de que abriese usted los micrófonos de ¿está usted puesto? ¿Pero de qué? ¿De qué estoy puesto? No estoy puesto de nada. No, ¿está usted en su puesto? Yo estoy firme. Tengo mala postura, porque por eso me duele la espalda. Siempre suelo tender a tener gestos un poco dolorosos y parece que estoy haciendo penitencia o algo así, porque ¿por qué cojones estoy aquí con el pie encima? Luego, claro, no puedo andar, se me duerme la cabeza, se me duermen los pies, se me duerme todo. ¿Qué dice don Bicarbonato? Почти ничего уже. В принципе, я много думал. Ну, в общем-то, в юности много думал. Но потом перестал думать. Ну, зачем думать? Зачем думать? Entonces, el riego sanguíneo no le llega bien a las neuronas. Нет, нет, нет. Конечно, нет. Не достает мне. Y Risperdal, ¿qué tienen ustedes? Yo no tengo nada especial que decir. Solo he visto una terapia de grupo realmente pericolosa. Pues repita que no se ha oído bien. Sí, se ha oído, hombre. ¡Es broma! No, pero puede usted desarrollar todos sus argumentos. Sabe a tiempo de desenrolar los argumentos. Argumentos pocos, miro aquí. Eva Kohl, como siempre está yendo y viniendo, es una persona bastante inquieta. También quería aquí apuntar algo. pues sí, que mire usted, es que estoy aquí con el apretón permanente, ¿qué le voy a hacer? Entonces, pues, ¿a qué andamos? ¿Y algo más? Pues yo, si quieres, empiezo a hacer los gestos. Pero vamos, pero, a ver, o sea, me tenés que dar tiempo, aire, porque si yo es que no puedo con tanta gente. Bueno, y eso que usted no ha empezado con su incontinencia urinaria. No, pero voy a empezar dentro de poco, no se preocupe. Pues venga, adelante. Trastorno tripolar, una de esas piezas de relleno que nada aportan, pero que ocupan minutos y minutos. Esta se llama pedazos de cosas puestas al montón y sin criterio. Disfruten lo que es gratis. Ya lo pienso ser explícito y hablar muy claro, como estoy acostumbrado. Mientras tanto, repito, no me arrepiento de nada de lo que es. Me siento feliz, orgulloso y satisfecho de haber trabajado por la clase obrera, que es lo que es para mi vida. ¿Esto quiere decir que a base de tesón se logra todo en la vida? No creo en la justicia, cada vez creo menos en la justicia. Es de risa, de cachondeo. Pero el Sagrado Corazón de Jesús nos ayudará. Yo no he ido, no se ha jugado nada, más que soy muy malo. Muchas penas, más penas. Menos mal que le dije, pena ninguna, yo... Gloria, solamente he hecho cosas buenas. Pero se empeña que soy un malvado, que soy un perverso. Son cosas de la política. Es un cachondeo integrado. No siento respeto absolutamente ninguno por ninguno de la justicia. Y tiene entraña, y tiene corazón, y tiene sentimientos. Son unas mierdas. En mi casa tengo un loro que habla griego. Victoria triunfante y victoriosa. Y si me crucifican, más todavía, las dos. Mira, chorrada. Maricones. No sabe cuánto se lo agradezco. Han escuchado pedazos de cosas puestas al montón y sin criterio. ¿Ya se ha acabado la fiesta? No, todavía quedan algunos en el casino. ¡Pues vamos a echarnos un ron duro, colega! ¿La señorita es su hija? ¡No, es un ligue! Como aún no tengo carne, ligo de a pie. ¡Vamos, carroza! ¡Guapa! No digas cosas a las demás chicas cuando vas conmigo. Eso no tiene importancia. Sabes que soy muy celosa. Vamos a fumarnos unos porros y nos ponemos a tono. Viva la gente que nunca te caso de ti, de mí. Podemos ir por la calle riendo y cantando así. Viva la gente que nunca se preocupó de criticar a la gente como tú y yo. Viva la gente que dice las cosas igual que tú. Viva la gente que deja tranquila la juventud. Toda la gente tendría que ser igual y no meterse en la vida de los demás. Contigo en paz, oh, amigo, gente así. Viva la gente que nunca te canso de ti, de mí. Podemos ir por la calle riendo y cantando así. Viva la gente que nunca se preocupó de criticar a la gente como tú y yo. Yo quiero vivir contigo en paz. Aquí continuamos. Qué bonito tener tantos entrevistados que nos llenan el espacio con sus palabras. Adelante. Más que llenarnos el espacio, lo que hacen es emitir pues calor, pero no es que sea un calor agradable, sino que desprende olores, sobre todo. Lo siento, he sido yo. Vale, ya evacuó, ya sabemos que usted, sabemos si don de qué pie Lesatín coge, tiene incontinencia urinaria, don evacuó tiene incontinencia gaseosa, ¿sería o cómo? Sí, bueno, la verdad es que sí. Y no, bueno, alégrese usted, porque hay días que parezco una metralleta. Perdón, pero es que tanto micro, tantas luces rojas, yo no puedo, ¿eh? Estos son muchos invitados, ¿eh? Muchos pero invitados. Usted tiene los dedos gordos, puede apretarlo. ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita y perdón. Me altera los gúmetros? Corte el cable azul. ¿Pero qué invitados son estos? No era mi intención. Que no vuelvan nunca. No era mi intención tocarle los gúmetros. Bicarbonato, ¿puede repetir usted lo que ha dicho, por favor? Pasli sien nahui. Bueno, yo discrepo. No, natural, la que es nada. Efectivamente. Hay que discrepar. Ha hecho la palabra mágica. Efectivamente. Efectivamente es nuestro comodín, el comodín más sagrado. Just drown. When they reach the other side, our dawn's gunned them down. It wasn't human left, though. Española para desintoxicarnos. Estamos en España, ¿no? Pues claro, ¿y qué? Pues que ahora mismo quiero oír 100 duros de Porón Pompero. Pero eso se lo canta gratis su portera. Todos dicen que serán perros. Me dice a mí eso y le parto la cara. Bueno, pues a mí me tiene el otro día tanta gritería y tanta melena. Pues a mí lo que me da ya úlcera es la del Soto del Parral. Y soy de Segovia, para que se entere. Oiga, esa máquina funciona con esta moneda. Y esta moneda da la casualidad que lleva el escudo de España. No el de Inglaterra, ni el de Francia. Yo soy tan español o más que usted. Y mi duro es tan duro como el suyo. Algo más blando, ¿no? Oiga, ¿qué? Thank you. Qué caos. Esa mano que se te va para la izquierda y para la derecha. No sé qué decía usted, Risperdal. Digo, joder, me cuesta digo, mogollón que... ahí intentar memorizar ese nombre. Ya, es que lo más triste es que nos tenemos que poner los nombres en nuestras chaquetas para llamarnos a nosotros mismos. Bueno, a nosotros mismos no, porque yo no me puedo mirar a mí mismo. Bueno, sí podría mirarme a mí mismo si me pongo delante de un espejo. Podría, porque me pongo delante de un espejo y entonces el letrero sale escrito al revés y ya no soy capaz de leerlo. Ah, mira, pues por eso el señor Bicarbonato habla así de forma tan extraña. Que si yo ni siquiera salgo en el espejo. Ah, bueno, eso también es verdad. Pero yo pensaba que eso era en Rumanía. Eso pasa en todas partes. Empieza por Ru. Empieza por Ru y acaba por A. Por manía. Sí, se sabe cómo se empieza, nunca se sabe cómo se acaba. Y usted, Risperdal, ¿qué me comentaba antes de Argentina? Yo creo que deberíamos hablar. Eu penso que deberíamos falar do Papa ou do Punk argentino. Don Papa. Don es Papa. Que es más fácil. Pero es Don argentino. Papa. Don Papa suena, yo lo digo que es más fácil porque suena como algo más entrañable, ¿no? Como una especie de, no sé, de mascota, Don Papa. No sería una papito. Papito. Qué pesados. Sí, Mónica, sí, somos unos pesados, pero no pasa nada. Al grano, chavalotes. Pues eso. Eso que, pues eso, ¿no? Pues eso infernal. Papa, pues eso. Posesión papal. Papa Piquillo. ¿Será el Papa el último Papa? ¿Será el antipapa? Yo lo único que deseo es que Don Lesatín sea lo suficientemente rápido, porque vamos a poner una canción tan corta que igual a usted le genera inquietud. Pues no mucho. Pues breve. Así me gusta, así me gusta. Trastorno Tripolar presenta Momentos Sonoros Entrañables, una cosa que cuesta poco hacer, menos aún escuchar y que rellena lo suyo. Gobierna en coalición en Asturias, su partido, ¿no? En Andalucía, es verdad. Es verdad, en Andalucía. Yo les tengo que decir una cosa. A mí de verdad me gustaría mucho que el gobierno tripartito, los dos partidos en Andalucía tuvieran éxito. Fiesta mexicana, heute gibt's zum Abschied für alle ein Fest. Teníamos eso que se llama, estábamos muy cerca de eso que se llama el pleno empleo. Y mientras no se demuestre lo contrario, el empleo es la mayor medida social que se puede hacer. Nuestro credo político tiene unos puntos muy claros, que son Grecia, Roma, el cristianismo y Europa. Chica bonita eres tú, mujer bonita eres tú. Chica bonita eres tú, mujer bonita eres tú. las comunidades autónomas tienen parte de los de ciertos tributos, de ciertos tributos concretos, y el ayuntamiento tiene un 30% que no está, es de una bolsa, 31% viene del Estado al ayuntamiento. Hemos escuchado Momentos Sonoros Entrañables. Y recuerde, si le ha dado que pensar, es usted un bicho raro. Oiga, amiga, me da 5 de manises y sigo vendiendo los manises calentitos. A blind just sit to take a shank. A painted bobbin dresses in a rally body gown. And never guess and guess I need to scrub and shake unless they call her Beanie. Beanie. Her name is Beanie. Beanie. Manie. Manie. Manie. Bruto. Aquí seguimos en Trastorno Tripolar, ya en los últimos momentos. Vamos a exprimir todavía a nuestros invitados. Que hablen. Sí, ellos. Pero los últimos momentos siempre son los más tristes y es increíble que hablemos tan poco cuando no tenemos nada que decir y encima ya al final pues sea como una especie de cuesta arriba. Cuesta arriba. Me faltaba esta música de fondo para poder animarme y claro, tener un mira, poco más fiesta, de fiesta. Energía. Ruiz Perdal, usted antes hablaba de que nosotros en la terapia no tendríamos que llamarnos ni siquiera trastorno tripolar, sino gobierno tripolar. Gobierno tripolar. Gobierno tripolar es el verdadero futuro. El gobierno tripartito es aburrido y obsoleto. Me parece muy bien, pero si lo dice en gallego igual me... O gobierno tripartito es aburrido, es una puta merda. O gobierno tripolar es o verdadero futuro. ¿Y si el señor Bicarbonato me comenta y me añade algo más? Ну да, я в общем-то согласен с нашим товарищем, да, что вот да, трехголовное государство это всегда лучше, чем двухголовное или безголовное вообще. Так что согласен, да. Correcto. O sea, que usted es de esas personas a las que le pone que le hablen en idiomas. A mí me ponen tantas cosas que no las voy a comentar aquí porque no viene a cuento y eso se lo comento a Mónica en la íntima. Pero se da cuenta que empezamos el programa diciendo que usted estaba muy puesto. Estoy puesto. Ah, pues igual, ¿estoy puesto de qué? ¿De qué? No, está muy dispuesto, que es que lo entendéis todo mal. Muy dispuesto. Like a pack of wolves, it's Del disco ya no es el de antes. Por supuesto, antes no estaba Johnny Tolengo. Ahora hay que sumar ganancias. Hablando de ganancias, la gran sorpresa para usted. Una canción para que la grabe cuanto antes. ¿Pero qué es esto, chino? No, japonés. Vamos a conquistar ese mercado. Harakiri kamikaze, ole ole ole, tata yama Mitsubishi. Harakiri kamikaze, ole ole ole, ataka yama Mitsubishi, Kyoto samurai. Harakiri kamikaze, ole ole ole, ataka yama Mitsubishi, Kyoto samurai. Harakiri kamikaze, ole ole ole, ataka yama Mitsubishi, Kyoto samurai. ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bien, Johnny, estupendo. Y muy bien, y estupendo. ¡El ente! Por favor, venga. Quiero que escuche con la cinta de su nuevo LP. Harakiri kamikaze. Ole, ole, ole, taka, yama, Mitsubishi. Las armonías pitagóricas nos llaman a relax. yo pensaba que nos llamaban a las armas, pero veo que no, que ustedes buscan el relax. Yo busco un poco de acción. Y hemos traído unos invitados que cuando se abre el micrófono se quedan como conejos, se quedan totalmente cohibidos. Que usted no se ría, Risperdal. Aconejados. Se queda aconejado, sí, sí, porque aunque no lo parezca, usted tiene cierto aire a roedor. ¿Son roedores los conejos o qué son? ¿Qué seres son? Son roedores porque ruedan. Los conejos son amatorios. Son amatorios y si les das patadas ruedan. Ruedan como el qué. Y atacan. Como roedores. Y atacan. Eso roedores que... rodadores. No sé qué tendrá que decir bicarbonato. Pues, en Rusia no hay conejos. Hay demasiado frío. ¿Y los ojos cómo son? Pero yo pensaba que era de Ucrania, no de Rusia. Ni a tú ni a Tsuda. Los rusos son de donde les da la gana. Es Bilbao, muy sí es Bilbao, sí. Sí, de la calle de Barrancalle. Bilbogrado, Bilbogrado. Se dice Bilbogrado, Bilbogrado. Bilbogrado. Bilbotroika. Ah, mira, en el momento final parece que es ahora cuando surgen las ideas y la chispa. ¿Y eso por qué? Porque va increciendo esto. Hombre, el número de cervezas te hace entrar en calor. Bueno, aquí no tomamos cervezas, son bebidas isotónicas. Nos isotonizamos. Eso. ¿Y uno qué siente? ¿Qué siente el señor bicarbonato? Bueno, en realidad siendo picores, siendo huevos. No sabemos muy bien qué ha dicho ahora mismo. Yo ya sabía yo que entendía el ruso, ¿eh? Ahora ya es que no lo había cogido del punto. Hace usted muy bien. Nosotros eso es lo que pasa cuando lo escuchas mucho tiempo, al final lo entiendes. Sí, sí, fíjate, solo... Puedes ponerse, efectivamente. Y señores, nos vamos a ir despidiendo. Espero que hayan perdido su tiempo. Evidentemente no hemos salido como era en streaming, porque ha habido ya un par de frustrados oyentes que quieren escuchar este programa en directo y que su vida se va en ello y se ha convertido en un reto, porque nunca funciona. Nunca funcionamos en directo, no funcionamos en diferido y no funcionamos de ninguna manera. Nada más en diferido vamos a tardar más de lo habitual. Pues sí, ¿y eso por qué, Don Lesatín? Porque me pica un ojo. El directo es para los cobardes. Efectivamente. ¿Y qué queda bien? ¿Qué cuento queda todo postproducido? Pero estamos mintiendo, nos estamos mintiendo a nosotros mismos. Bueno, pero eso luego lo corto yo y ya no se miente. Lo dejo. Pues tú corta y a ver si cortas cabezas de verdad y hasta la semana que viene. De acuerdo, pues eso. Ah, yo iba a hacer una cosa, pero... Pues una despedida formal. Despedímonos. Les hemos presentado como grandes artistas, pero afortunadamente no les hemos dejado promocionar sus productos culturales. Bien. No, yo venía aquí con miedo porque me dijeron que iban a hacer una entrevista en profundidad y dije, pues igual es como ir al proctólogo, pero me voy muy contento. Que no había cuarto de baño. Hay cuarto de baño y está limpio porque nosotros limpio, semana hemos estado dándolo todo, ¿a que sí, Don Lesatín? Sí, pero todo y ahora cuando se acabe esto voy a ir ahí al cuartito ese alicatado a darlo todo, pero todo. Don Lesatín y Don Díaz de Pan, mejores que una porno chacha. Grazie. Ed ora vorrei presentarvi l'orchestra. Un'orchestra veramente formidabile. Una serie di solisti, uno meglio dell'altro. Al basso, Giuliano Guerrini. Alla batteria, Ciro Cicco, vai! Alla chitarra, Loreto Lucchetti. Thank you. rompe.